En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos, como cada día, preparados y dispuestos para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. En este martes 6 de marzo de 2018, te saludamos desde el 101.4, sintonizas con la radio del deporte, esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Jornada de descanso para el Elche Club de Fútbol, que tras la victoria del domingo vuelve mañana a los entrenamientos, mañana en doble sesión, para preparar la difícil salida al COI. Pacheta afirma que será un partido durísimo de hombres. Su objetivo prioritario es alejarse del quinto clasificado en el máximo de puntos. Pero el líder, el Mallorca, es... ¿alcanzable? 10 jornadas, o sea, 10 partidos, o sea, 10 puntos en 10 jornadas es mucho. Es alcanzable, que no se duerma. Que no se duerma. Yo voy a ir a ganar al COI y voy a ir a ganar cada día. De momento esta jornada, 3 puntos menos. Ya está. Vamos a esperar. Nosotros vamos al COI. Tú gana y los demás que hagan lo que quieran. Esta semana se han dado los resultados casi perfectos, a excepción del Lleida. Entonces, vamos a esperar. Vamos a seguir continuando, nosotros a lo nuestro. Nosotros vamos a centrarnos en ir al COI, partido duro, durísimo, y que ellos están jugando ahora, se han complicado y van a estar sumamente concentrados, ¿no? Y va a ser un partido para hombres, ¿eh? Pero nosotros vamos a ir ganando. Como ganemos, ya verás cómo se acerca todo. Todo se acerca. Se acerca el que te separas del quinto. Mi primer objetivo es ese. Irme alejando, ganar, meterme arriba, y luego lo que venga te lo va a decir cada día. Al final será la suma de cada día. Pero yo no descarto nada, absolutamente nada. Y además vamos a ir, el primero es ganar en Alcoy. Si ganamos en Alcoy, nos metemos en una cantidad ya de puntos importante. El técnico del Elche, que anoche fue nuestro invitado en el programa de Teleelche A Todo Gol. Reflexiones en voz alta de Pacheta. Soria es alta tras cumplir sanción, mientras que Collantes es duda por lesión muscular. Pacheta asegura que no va a cambiar su estilo de juego a domicilio. El rival él apretará y te meterá en tu área o no te meterá en tu área. Pero yo no voy a cambiar el modelo de juego para jugar en fuera o en casa. A mí me relaciona con el juego. Cuando no tengo el balón, me relaciona el balón. Entonces estoy relacionado con el balón. Me da igual en casa que fuera, me tengo que relacionar con él. Y cuando tengo el balón, me relaciono con el que tiene el balón. Me relaciono con el del balón. Entonces, ¿qué más me da jugar en fuera que en casa? Yo no voy a esperar. Habrá momentos en los que hay que esperar. Ayer hubo momentos en los que esperamos al rival. Pero esperamos para organizarnos. Y cuando nos organizamos, yo quiero tener el balón. Yo aprieto para tener el balón. Y ayer tuvimos el balón bastantes más minutos que el rival. Cuando le preguntamos al técnico por las posibilidades reales de ascenso, tras ver el potencial de la plantilla, esta fue su respuesta. Yo le veo con muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque creo que tenemos material. Yo creo en esto. Creo que tenemos material para ir para arriba. No me gusta hablar de largos plazos, lo sabéis, y que solo voy a hablar del Alcoyano. Pero lo veo con muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque tenemos material. Tenemos dos jugadores por puesto. Eso hace que el equipo compita. Que compita en los entrenamientos. Y que los que no jueguen, por eso quiero tenerles contentos. Porque son los que les van a meter presión a los que juegan. Por eso es para mí tan importante los que no juegan. y por eso es un entrenador que está demostrando su capacidad psicológica para tener enchufados a todos. Al menos de momento, pero ya hemos visto sus gestos, no solo de estar siempre encima del futbolista en los entrenamientos, sino fuera de ellos, cuando terminan hablando uno a uno, poniendo en los altares a Nino, aunque sea suplente, o dándole gran mérito de la victoria a Edu Albacar, que ni entró en la convocatoria. A eso se le llama, pues, dominar todos los terrenos y ser un buen gestor de grupo. ¿Que las victorias ayudan? Pues claro, pero algo tendría que ver también su mano en la victoria. ¿Queda mucho por trabajarle a Pacheta o porque Pacheta consiga rendimiento de la plantilla? Muchísimo, pero empezar con una victoria refuerza sin duda el mensaje. Desde esta mañana ya están a la venta las 244 entradas en el Estadio Martínez Valero para el partido Alcoyano-Elche, que el acuerdo al, en este caso, el acuerdo que alcanzaron las dos entidades. El precio de la entrada es de 10 euros para el partido que da comienzo el domingo a las 5 de la tarde en el Collao. Y conocemos ya más horarios de este mes de marzo. Recordar que el Alcoyano-Elche es el domingo a las 5, jornada número 30, la semana que viene, domingo 18 de marzo, ojo a este partido, Elche-Cornellá, tercero contra cuarto, domingo 18 de marzo a las 4 y media de la tarde en el Martínez Valero, y la jornada siguiente, la 31, el Elche juega en Zaragoza, domingo 25 de marzo a las 12 del mediodía en el Estadio Municipal Almozara, frente al Club Deportivo Ebro. Club Deportivo Ebro Elche, domingo 25 de marzo a las 12 del mediodía. Por cierto, hablando de partidos importantes, lo es el que el Elche Juvenil, tras su importante victoria a domicilio esta semana, va a jugar el domingo a las 12. Se está jugando la permanencia. Y el Elche Juvenil A, en División de Honor, juega el domingo a las 12 en el Estadio Martínez Valero. Domingo a las 12 en el Martínez Valero juega el Elche Juvenil, luchando por mantener la categoría. Bueno, pues vamos a escuchar las reflexiones en voz alta del técnico de Pacheta anoche en A Todo Gol, en Teleelch. Y, por supuesto, lo vamos a hacer también yéndonos de cañas, a tapa y caña. Recuerda, Come y Caña, bar de tapas y restaurante. Tapa y caña por tan solo 2 euros y todos los días menú por 9,90. En Come y Caña, cocina casera, guisos, arroces, pasta. Está frente a la Peña Madridista en Pedro Ibarra 3. Come y Caña. Verás qué bueno. Buenas tardes. Oye, yo creo que al final pillaré el tren y luego un bus y el resto a pie. ¿Y tú? Yo me he pillado un Ibiza y ya. Ahora llévate el nuevo SEAT Ibiza con seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, todo por 150 euros al mes y ya. Infórmate sobre nuestro renting en SEAT.es. Nuevo SEAT Ibiza. Start moving. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Cuchillería Rodríguez, más de 70 años afilando sus herramientas de trabajo, fábricas, peluquerías, carnicerías, hostelería. En Cuchillería Rodríguez cuidamos sus herramientas mejor que nadie. Pruébenos y compare. Y mientras afilamos sus herramientas, le prestamos otras para que no deje de trabajar. Estamos en calle Hereta Alta, junto a Replaceta de la Fregasa, Elche, con servicio a domicilio en el 619-505-692. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Saber y ganar es muy importante para tu vida. Si sabes cómo estás, siempre ganas. IMED te ofrece el chequeo médico que mejor se adapta a ti. Ven a IMED y gana en tranquilidad. Te espera el mejor equipo para prevenir o evitar problemas de salud. Entra en chequeos.imedhospitales.com y descubre cuál es el chequeo que mejor se adapta a tu edad y estilo de vida. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Y ahí está el Skoda Fabia, con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Descubre Restaurante Nuevo Espacio y su nueva imagen corporativa. Pero con los sabores de siempre, cocina casera, mediterránea y tradicional. sus arroces, fideuás, carnes, pescados. Degusta el menú diario arrocero por 9,90. Haz ya tu reserva para comuniones el Día del Padre y Domingo de Ramos. Restaurante Nuevo Espacio, con parque de ocio infantil y con monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Sin perder un minuto, vamos a extraer lo más granado de las reflexiones del técnico, del hombre del momento, de Pacheta. Se estrenó con victoria, su método desde luego ha calado en muy poquito tiempo, reforzado evidentemente por la victoria, porque si no, como él reconoce, al final solo se quedaría en palabrería si no llegan los resultados. Una entrevista a la que manteníamos anoche en A Todo Gol, yo creo que de la que hay que prestar atención y leer entre líneas, ¿no? Aunque suele hablar muy clarito y es, bueno, tiene esa extraña habilidad de convencer con todo lo que dice, porque el primer convencido es él, y eso creo que le da ese carácter de líder que necesita una plantilla. Le planteábamos y le preguntábamos qué era lo que más le había satisfecho de la victoria. Lo mejor de la victoria de ayer es la contundencia en el trabajo defensivo, la contundencia en los duelos, la solidaridad en defensa. Luego el jugar hacia adelante, hay que meter goles, hay que disfrutar. Esa es la segunda parte. Ya llegará, eso va llegando. Pero lo primero que tienes que hacer es ser consistente y ser solidario, correr mucho y correr bien. Hemos corrido bastante por los datos que tenemos, hemos corrido mejor que en otros partidos, pero hemos corrido mucho más. Y eso es importante correr y recibir premio. Cuando recibes premio al esfuerzo, es sumamente enriquecedor y que hace crecer mucho cuando creces. Lo que más le satisfizo, el trabajo defensivo, los duelos, la clave es correr mucho y bien, la solidaridad en defensa, porque esos son los primeros mecanismos que está entrenando Pacheta. Dice que los de atacar, los de tener más el balón, esos llegan más fáciles. No es que lleguen solos, pero cuando ya dominas los mecanismos defensivos, la solidaridad, el esfuerzo, la presión, lo otro llega, sobre todo si tienes talento para que llegue. ¿Prefiere ganar con portería cero o marcando un gol más que el contrario? Esto va unido un poco a la calidad que tengas en los futbolistas. Yo quiero el balón. Yo quiero el balón. Pero cómo quiero el balón y dónde quiero el balón, eso me lo dicen mis futbolistas. Y luego, si yo... Esto es de perogrullo, ¿no? Si tienes el balón, el rival no te hace daño, no te hace goles, pero cuando lo tiene el rival, tenemos que defender bien. ¿Qué me gusta más? Me gusta meter muchos goles, me gusta disfrutar con el balón. Si disfrutas con balón vas a meter muchos goles, pero no me gusta sufrir, entonces tengo que ser sólido. Pues le gusta todo, le gusta disfrutar con el balón, meter muchos goles, pero no le gusta sufrir y tienen que ser sólidos. Sobre el tema de los extremos, siempre ha habido la controversia, lo hubo con Mir, lo hubo con Josico, lo de poner a extremos a pierna cambiada. ¿Qué le gusta realmente de un extremo a Pacheta? Porque a mí es verdad que me gusta más el extremo a pierna natural, porque me gusta llegar por fuera. Me gusta llegar por fuera, entonces eso sí que es una cuestión mía, pero me tendré que adaptar a ellos. Si ellos se ven mejor a pierna cambiada, pues tendremos que jugar a pierna cambiada y entrenar a pierna cambiada. Se irán hacia adentro y dejarán el sitio para el lateral. Tendremos que mirar. Yo tengo que seguir adaptándome a ellos, pero sí que es verdad que intento arrancar con la idea que yo tengo. Lo tiene claro. Su idea, que el extremo, si es derecho, juegue por la derecha. Para jugar por el carril, para jugar de extremo, para llegar a la línea de fondo, meter el centro. Pero claro, si, por ejemplo, en la izquierda no hay un zurdo, pues tendrá que variar el plan y poner a un hombre que se marche hacia adentro para dejarle el carril al lateral. De todas formas, el otro día Hosan demostró que aunque sea más derecho, por la izquierda, tremendo, si está con confianza. Fuera de casa, ¿el equipo de Pacheta va a cambiar mucho? ¿Poco? El rival él apretará y te meterá en tu área o no te meterá en tu área. Pero yo no voy a cambiar el modelo de juego para jugar en fuera o en casa. A mí me relaciona con el juego. Cuando no tengo el balón, me relaciona el balón. Entonces estoy relacionado con el balón. Me da igual en casa que fuera, me tengo que relacionar con él. Y cuando tengo el balón, me relaciono con el que tiene el balón. Me relaciono con el del balón. Entonces, ¿qué más me da jugar en fuera que en casa? Yo no voy a esperar. Habrá momentos en los que hay que esperar. Ayer hubo momentos en los que esperamos al rival. Pero esperamos para organizarnos. Y cuando nos organizamos, yo quiero tener el balón. Yo aprieto para tener el balón. Y ayer tuvimos el balón bastantes más minutos que el rival. Todo lo que dice tiene sentido común y sensatez. Lo que tiene claro es que la situación que se está viviendo en Elche, con estos últimos 3 años, el descenso administrativo, el descenso deportivo, de estar en primera, segunda división B, eso no se puede comparar a ningún otro club. Y él lo tiene claro. Esta situación que se está viviendo en Elche no es igual a ningún sitio, pero sí es similar a algunos sitios donde he manejado. Oviedo es una plaza, también estaba en segunda B, en posiciones de descenso a tercera división. Corona Kielce en Polonia era una situación que iban últimos, y cuando entrenó en Cartagena van séptimos. En casi todos los sitios se suele dar las mismas circunstancias, y es que el futbolista no tiene claro nada. O sea, tiene muchas dudas. ¿Por qué? No lo sé, pero tiene esas dudas. Entonces, yo lo que intento llegar es con un mensaje, que es lo que hice en Oviedo, un mensaje muy claro, que es en el que creo. Y es así, que no es inamovible, porque me puedes empezar a condicionar y demás. Pero el mensaje es muy claro: pensar solo en este entrenamiento, en este partido, en el próximo partido, pensar en eso. Quitarnos ya de la cabeza que somos el equipo que hay que quedar primeros y que vamos a ganar el primer día. Y luego ya veremos a ver lo que pasa. Vamos a ganar. Y a partir de ahí, lo que tengo que hacer es convencer a los artistas de que tienen que creer en mí y en el mensaje. Y solo van a creer si les ayudas a ganar, si les ayudas a clarificar eso que tienen en la cabeza. Cuando ellos empiezan a detectar eso, ellos empiezan a creer. Y ya, si luego te da con la varita y ganas, el futbolista va a creer y va a comer en la mano. Pero hay que continuar. Y claro que empezar bien es fantástico, porque todo lo que hemos hecho en la semana es buenísimo. Si no gano, parece que estoy contando unas cosas al aire. Pues yo me hubiera ido orgulloso ayer si empatamos a cero, porque hicimos muchas cosas bien. Hicimos muchas, muchas, muchas cosas bien. Pero si encima ganas, el mensaje es válido. Si no ganas, pues parece que estás hablando de cosas irreales. Pero yo todo lo que les cuento es el ayudarles. Si tú cometes estos errores, vamos a trabajar esos errores. Y hemos detectado errores este domingo, sí. Los vamos a trabajar el miércoles. El miércoles por la tarde vamos a trabajar los errores. El miércoles por la mañana haremos un trabajo mucho más compacto y mucho más firme, de trabajo de prevención, de otro tipo de trabajo, pero vamos a doblar el miércoles. Y el miércoles por la tarde el futbolista va a detectar que estamos trabajando los errores que hemos tenido el día anterior, para que si suceden en Alcoy, haber solucionado esos errores, y si ganas en base a esos errores, a la solución de esos errores, amigo, entonces ahí, por eso el futbolista cree. Y lo que hago es mandar ese mensaje claro, claro, de tenemos que creer en esto, y tenemos que creer en la solidaridad y en que esto es un equipo, y correr por el de al lado. ¿Cuándo consigues eso? Después aparece el balón. Entonces, ¿es verdad que baso primero mi trabajo en esa parte? Sí. Sí. ¿El balón es lo más importante? Sí. Y va a llegar. Pero es más difícil conseguir eso en una semana que conseguir lo otro. Lo otro puedo conseguirlo. Siempre lo intento. Y hasta ahora me ha ido más o menos bien. Cartagena no arrancamos ganando. En Polonia sí. Aquí también. Pero sí que ese mensaje suele funcionar rápido. Hay que trabajarlo, hay que creer en él, porque si, como no creas en él y tengas dudas, esto lo detecta. Lo detecta todo el mundo muy rápido, muy rápido. Entonces, hay que creer en él de lleno, y hasta ahora me ha salido bien. Así que, ¿y hoy cómo no voy a estar? Estoy sumamente contento. Y luego de ver el entrenamiento de esta mañana de los chicos, es otra emoción. Entonces, estamos en camino de algo que puede ir bien, pero tenemos que, pues, hay que mejorar muchas cosas, pero estamos en un buen proceso. Tiene un mensaje claro y en el que él, bueno, sobre todo que él lo cree, y es fundamentalmente, y se lo traslada a los futbolistas, entrenar hoy y ganar el domingo. No quiere ir más allá, hay que olvidarse del primer puesto, tiene que convencer a los artistas, como él lo llama, que tienen que creer en él y solo van a creer si les ayuda a ganar y a despejar las dudas que tengan. Y en ese sentido, no solo hay que ser entrenador, hay que ser un buen psicólogo. Los casos de Nino y el último de Edu Albacar dándole parte del mérito de la victoria, siendo el primero que suma cuando se queda fuera de la convocatoria, venía de ser titular en Ontinyent, y con todo lo que conlleva ser capitán y ser Edu Albacar en el Elche, demuestra que hay ahí madera de psicólogo en Pacheta. Lo que intento es que todo el mundo esté implicado. Yo ahora no puedo cambiar la plantilla. No se puede cambiar jugadores. Estamos en una época en la que los que están son los que nos van a llevar al éxito. Si yo pierdo un futbolista, por manías, porque te caiga bien, porque te caiga mal, porque por las cosas que tenemos los entrenadores o los seres humanos, yo estoy perdiendo el 5% de mi plantilla. No puedo perderlo, porque ese detalle es el que me va a dar éxito o no. Entonces, ese jugador que suelen ser o rebeldes, o tal, o no sé cuántos, o chicos de 20 años que todavía no han entendido lo que es esto y que le darías una patada y le dirías vete a casa, esos son los en los que hay que desgastarse también para que esté dentro. ¿Es complicado? Sí, pero lo que intento es no mentirles nunca. Yo me siento con ellos, me reúno, y hay reuniones que si las vieras o las oirías, dices, ¿pero dónde vamos? O sea, pero no hay que mentirles. Tiene que escuchar a veces lo que no quiere y lo que no le gusta. Pero esto es como educar hijos, ¿eh? Hay que ponerles límites. Y a partir de ahí, funcionar, y estas son las normas y son las reglas. Yo no soy amigo de mis hijos, yo soy su padre, al que los quiero mucho. Pero aquí soy el míster, soy el entrenador, y las normas las marco yo. Las de funcionamiento, las de trabajo y demás. Las normas de que solo juegan 11, esas las pone la federación, esas no las pongo yo, las pone el reglamento. Entonces, si entiendes que juegan 11, esto va a funcionar muy bien. Pero esto no es en el caso de es un caso global. Intento hacer ver que vamos a funcionar todos de las mismas normas. Luego, claro que no trato a todo el mundo por igual. Es que es una utopía y además no es bueno. Uno necesita palo, otro necesita diálogo, otro necesita, el mismo necesita palo en un momento y diálogo en otro. Depende, y ahí está, por las habilidades que podamos poner. Y a veces metes la pata hasta el cangarro. La metes de lleno. Pero hay que pedir perdón, no pasa nada. Lo tiene clarísimo. No se puede tratar a cada futbolista por igual. Unos necesitan diálogo, otros palo o zanahoria y otros diálogo y zanahoria. O en este caso, diálogo y palo. Depende de cada futbolista. Esto lo llevamos diciendo, y no hace falta ser psicólogo, pues toda desde que el fútbol se inventó. De jugadores que tienes que estar ahí pasándoles la mano, que son menos duros. Hay otros que no necesitan prácticamente ni que hables con ellos. Bueno, pues como decía Pacheta, los jugadores que están son los que van a llevar al éxito al Elche, nunca les miente, los jugadores muchas veces escuchan lo que no les gusta. Él marca las normas y, como digo, o como dice él, no puede tratar a todos por igual. ¿Qué posibilidades ve Pacheta con la plantilla que tiene de ascender? Porque lo del playoff es una obligación, el ascenso es el verdadero objetivo. Yo le veo con muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque creo que tenemos material. Yo creo en estos. Creo que tenemos material para ir para arriba. No me gusta hablar de largos plazos, lo sabéis, y que solo voy a hablar del Alcoyano. Pero lo veo con muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque tenemos material. Tenemos dos jugadores por puesto. Eso hace que el equipo compita. Que compita en los entrenamientos. Y que los que no jueguen, por eso quiero tenerles contentos. Porque son los que les van a meter presión a los que juegan. Por eso es para mí tan importante los que no juegan. Por eso me preocupo mucho, o intento preocuparme de ellos. A veces no me preocupo y seguramente se sientan abandonados. Seguramente. Pero creo que lo tenemos. Ahora bien, tenemos un proceso de 9 partidos durísimos, 10 partidos durísimos, que nos van a decir, nos van a ir diciendo lo que somos. Pero yo estoy ilusionado. Estoy ilusionado en que los jugadores pueden responder. Estoy ilusionado. Luego te puedes llevar un batacazo, ¿no? Pero estoy ilusionado, sí. Creo que tenemos material como para para dar una alegría. Pero vamos, hay que ir a Alcoy a ganar, porque como pierdas en Alcoy, todo lo que estoy diciendo hoy no tendría la contundencia que tienes que si ganas, ¿no? Las victorias te dan el poder moral. Pues totalmente de acuerdo. 10 partidos durísimos, está ilusionado, ve muchas posibilidades porque tiene material, se refiere a los futbolistas, y sigue haciendo mucho hincapié en que los que no juegan son muy importantes. Qué listo es. ¿El Mallorca es inalcanzable? Hoy. 10 jornadas, o sea, 10 partidos, o sea, 10 puntos en 10 jornadas es mucho. Es alcanzable. Que no se duerman. Que no se duerman. Yo voy a ir a ganar al COI y voy a ir a ganar cada día. De momento esta jornada, 3 puntos menos. Ya está. Vamos a esperar. Nosotros vamos al COI. Tú gana. Y los demás que hagan lo que quieran. Esta semana se han dado los resultados casi perfectos, a excepción del Lleida. Entonces, vamos a esperar. Vamos a seguir continuando. Nosotros a lo nuestro. Nosotros vamos a centrarnos en ir al COI. Partido duro, durísimo, y que ellos están jugando ahora, se han complicado y van a estar sumamente concentrados, ¿no? Y va a ser un partido para hombres, ¿eh? Pero nosotros vamos a ir ganando. Como ganemos, ya verás cómo se acerca todo. Todo se acerca. Se acerca el que te separas del quinto. Mi primer objetivo es ese. Irme alejando, ganar, meterme arriba, y luego lo que venga te lo va a decir cada día. Al final será la suma de cada día. Pero yo no descarto nada, absolutamente nada. Y además vamos a ir. El primero es ganar. Si ganamos en Alcoy, nos metemos en una cantidad ya de puntos importante. Su primer objetivo, alejarse del quinto clasificado. Primero ganar al Alcoyano, va a ser un partido durísimo, como decía, de hombres en el puro y llano sentido de la palabra. Vamos, partido fuerte, duro, rocoso, recio. El Elche de Pacheta insistía, quiere que su equipo juegue igual fuera que dentro. Os aseguro que vamos a intentar jugar de la misma manera. ¿Por qué? Porque no sé de otra manera. A mí no me gusta replegar y regalar al rival 30 metros. Dices, no, pues se lo regalas y luego tienes más espacio para ir. Sí, pero mis equipos se duermen. Los míos. ¿Por qué? Porque entreno de una manera que no entreno el repliegue, no entreno el esperar. A mí me pueden meter en mi área, pero es porque el rival me mete en 9, no porque yo le regale metros. A mí me gusta tener el balón, entonces si el rival lo tiene yo me acerco al balón. Me acerco al balón para quitárselo. ¿Cómo se lo quito? Eso entrenamos. A veces no se lo quito y la lían, pero bueno, entonces eso es lo que entreno. Y ahí vamos a ir, y en Alcoy, que no espere nadie, nosotros vamos a intentar ganar, y vamos a intentar ganar como hemos ganado en casa. De la misma manera, aprieto. Y le hago el partido trabado. Y cada vez que regatea uno, queda otro blanco. Y cuando regatea, otro blanco llega. Y cuando hay balón dividido, los duelos no se pierden. Pues lo tiene clarísimo. Nada de regalar metros. No entrena el repliegue. Si te meten atrás es porque el otro es muy bueno y ha hecho un gran partido. Pero que lo suyo es tener el balón y jugar igual en el estadio que en los campos de fuera. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con Pacheta. Lo más parecido a comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco es comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco de Volvo Select. Descubre nuestras unidades limitadas de V40 desde 17.900 euros y disfruta de lo más parecido a un Volvo, un Volvo Select. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche, y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Las comidas en familia de fin de semana en Restaurante Martino, por calidad y por precio. Tienes que probar nuestro menú especial de fin de semana por 20 euros. Restaurante Martino, en carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740. Llega esa comida familiar a la que van todos y tu madre te dice que te cambies ya, que no llegáis. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir... ¡Tirando! Que yo voy en mi coche. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Conoces IM Packaging? Somos referentes de tu comarca en el diseño y fabricación de máquinas para el envasado. IM Packaging, la solución para envasar cualquier tipo de producto. Infórmate en www.impackaging.com o ven a vernos en el Parque Agroalimentario La Alcudia, calle Santuario de la Luz 5, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos escuchando las reflexiones en voz alta del nuevo técnico del Elche, Pacheta, que, bueno, pues en apenas 4 entrenamientos y un partido que acabó con victoria, pues ha cambiado el ánimo, no solo de sus futbolistas, sino también de buena parte de los aficionados. Pero esto acaba de empezar, le queda mucho por delante. El partido tampoco fue nada del otro jueves, sobre todo en la primera parte. En la segunda es cierto que se vio otra cosa. Lo que pasa es que los entrenadores no solo miran como los aficionados las ocasiones de gol. Ellos miran mucho pues el aspecto defensivo. Y en ese sentido hay que reconocer que el Elche estuvo francamente bien contra un equipo que sí, que es el cuarto por la cola, pero equipos de ese calado también al Elche no es que le hayan complicado la vida, es que le han ganado, como por ejemplo pues el Formentera. Y el otro día pues no encajó gol, porque es que no llegó prácticamente ni una ocasión clara de gol sobre la portería de José Juan. ¿Le ayuda en su parcela de entrenador y ahora en el vestuario del Elche el haber sido cocinero antes que fraile? Es decir, haber sido futbolista profesional y además destacado. Pues estuvo muchos años en primera división, sobre todo en su gran etapa en el Español. Lo hizo también, que tiene una puerta dedicada de las 100 que hay en el campo del Cornellà del Prat, la puerta 94 es la de José Rojo Pacheta, y eso lo eligieron entre 30.000 aficionados. ¿Le ayuda el haber sido jugador profesional ahora como entrenador? ¿El conocer esos vestuarios, lo que piensa el futbolista? Yo no sé si conocen el currículo, yo no lo sé. Pero a mí sí que me ha ayudado en mi formación, sin ninguna duda. Yo he sido futbolista autodidacta, nunca he estado en una escuela, salgo de un pueblo de 2.000 habitantes en el que no he estado nunca en una escuela. Con 21 años era maestro, daba clases de carpintería. Hice carpintería y daba clases, daba de profesor en Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja. Y con 21 años jugaba en tercera división. Entonces con 22, 23 hay que tomar una decisión y me cojo a mi mujer, que estaba casado ya, y nos fuimos a Marbella a jugar al fútbol. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque yo he sido autodidacta en mi vida. Entonces, claro que ese proceso en el fútbol me ha ayudado mucho. ¿Cómo no me va a ayudar en ese proceso los entrenadores que he tenido? Me han marcado mucho, te marcan. Tú eres un conjunto de todo lo que has hecho en tu vida. Yo todo lo que digo, o lo he leído, o lo he oído. Hay pocas cosas que sean mías, yo no invento nada. Entonces, todos los entrenadores me han marcado en alguna cosa. Todos. Entonces, esa formación es la que tú luego trasladas. Y luego ya, tu propia visión del juego, que al haber sido autodidacta siempre has tenido que estar mucho más concentrado que todos los demás. Y esa concentración es la que te hace ahora entender lo que está pensando el futbolista, creo que en cada momento. Solo mirar esta foto que tenéis aquí detrás, que es una pasada. Uh-huh. Y ahí hablaba de la foto que tenemos de escenario, de plató en un partido de primera división, pues con el campo a tope. Sobre todo, un entrenador que le marcó, el argentino Bielsa, que estuvo muy poco de entrenador coincidió con él. A ver si lo podemos escuchar. Ahí va. Bielsa es un genio, para mí es un genio de la vida, un genio del fútbol. No sé cuándo le interpretaremos bien del todo. A mí me marcó mucho por su fuerza, por lo que hace y demás. Pero también me marcó mucho Camacho, me marcó mucho... Hay una serie de entrenadores que me han marcado. Paco Herrera me pareció un entrenador fantástico. Pero al final luego eres un convenio de dos. Pero volviendo a Bielsa, Bielsa es alguien que yo solo con él he tenido la sensación de ser mejor que el de enfrente. Entonces yo salí al campo pensando que le iba a superar al de enfrente. Él convierte el fútbol en uno para uno. Y hay muchas cosas en las que creo de él y otras que no. Uh-huh. No, él cree en un tipo de entrenamiento que yo hago poco. Y sin embargo a él le funciona. Por eso cada entrenador, cuando cree en lo que hace, suele transmitirlo y suele llegar. Aunque sea una idea que puedes pensar que es errónea o que es equivocada, pero como es la suya y te haga creer, esa funciona. Y Bielsa lo consigue. Entonces eso es lo que me enamoró de él, que consigue convencerte de que eres mejor que el de enfrente. Y eso es lo que a mí más me impactó y que me gustaría ser capaz de convencer, de llegar a esa capacidad. La capacidad de convicción, el carisma, madera de líder. Además, es modesto y no dice esto es mío y esta es mi idea. No dice esto. Yo todo lo que sé lo he leído, lo he escuchado y lo he visto. O sea, cada uno, luego ya de la esencia de cada uno y de las raíces de cada uno, tú te haces tu propia composición de lugar. Pero está claro que todos hemos absorbido para llegar a donde estamos, pues de otros, normalmente de los mejores, para luego aplicarle nuestra propia personalidad. La última. ¿Entiende el desencanto de la afición y que, fíjate, hay 9.500 abonados y solo van 5.200 al campo? Que les entiendo. Que entiendo. ¿Por qué? Porque esto han sido dos descensos seguidos, difícil de admitir, de interiorizar. Ajá. Pero creo que van a ir viniendo poco a poco. Que les tengo que dar, que es que vuelvo a repetir, que es que no les puedo pedir nada. Que les entiendo. Absolutamente les entiendo y les entiendo las críticas que hagan. Pero el responsable soy yo, que la crítica me la hagan a mí. Vamos a dejar a los chicos, ¿vale? El responsable soy yo. Y espero ir convenciendo poco a poco de que vaya viniendo más gente. Eso es lo que espero. Y que espero que cada vez vayamos transmitiendo todavía más energía y que vayamos contagiando. Y que el aficionado que vino ayer, esos 5.300 que vinieron ayer, hablen con los otros 5.000 para que les vayan convenciendo. Esa es mi ilusión, para que cada vez haya más gente, que cada vez el jugador se sienta más cómodo de jugar en casa y que cada vez tengamos más poderío y que tienen una importancia vital la afición, vital en conseguir éxito. Pero ¿qué les voy a pedir yo? Les tenemos que darle a la gente y va a venir. Si tú le das, viene. Y viene, y aquí sabemos que hay mucha afición al fútbol. Entonces, si les damos mucho, van a venir muchos. Si les damos poco, no va a venir. Vienen pocos. Hay que ofrecer eso. Y hay que ofrecer lo que creo que se llevó ayer la gente. Que se fueron orgullosos del equipo. Que se fueron orgullosos de lo que vieron, por lo menos correr. Y trabajar, y solidarios. Y eso es lo que tenemos que ofrecer todos los días. Todos los días. Y a partir de ahí va a venir la gente. Porque si juegas así todos los días, tienes muchas más posibilidades de ganar que de perder. Y a mí me gusta jugar con esta estadística de yo llego 20 veces a portería y el otro me llega a 5, es mucho más probable que a lo largo del tiempo me dé más premio que si llegamos 5 y 5 los dos. Entonces, soy insistente y sigo y en ese camino vamos a ir. ¿Qué puedo decir? Me encanta su filosofía. Solo con que cumpla la mitad de las cosas que propone, el Elche no es que vaya a jugar el playoff, es que se sale. Así que vamos a esperar que se cumplan la mayoría de cosas de las que propugna y en este caso intenta convencer a sus futbolistas. Con Pacheta lo vamos a poner, vamos a por ya el punto final. Mañana más y seguro que mejor. Gracias por estar ahí. Feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.